más me falta que me digas lo que sientes. Si tus ojos te traicionan al mirarme, ¿para qué disimularlo? Deja que hable el corazón, que ya el mío está esperando por tu amor. Disfruta este momento, no lo dejes escapar, que la vida es muy corta y tú lo sabes. Porque un día cuando el árbol esté caído, ya no podrás revivir esta ilusión. Si tus ojos te traicionan al mirarme, ¿para qué disimularlo? Deja que hable el corazón, que ya el mío está esperando por tu amor. Disfruta este momento, no lo dejes escapar, que la vida es muy corta y tú lo sabes. Porque un día cuando el árbol esté caído, ya no podrás revivir esta ilusión.